Ella luchó por conseguir que las mujeres pudieran votar, en Estados Unidos con los mismos derechos que tenían los hombres.